Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por esta invitación reiterada. Recuerde usted que estamos hablando acerca de Nehemías y Edras, o Edras y Nehemías, que al final, según entendemos, era un solo libro originalmente, pero los que hicieron el canon tomaron dos libros, dejaron otros afuera incluso. Pero estos dos personajes son muy importantes en el desarrollo de la parte espiritual de Israel. Y el título de la unidad temática para esta hora es ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Y el texto básico en el cual vamos a basar nuestra conversación está en Esdras 9:6 y dice así: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Tenía verdadera, como decimos, vergüenza ajena. Ahora, interesante esa expresión que él usa acá. Incluso cuando uno mira con detención todo el capítulo, no solamente él y otros comienzan a llorar por la situación, porque se dieron cuenta que la decisión que habían tomado estaba realmente equivocada y los iba a perjudicar en el desarrollo de como pueblo, como persona, como familia. O sea, no era algo tan simple. ¿Sabe que a veces entender algunas de estas cosas, uno opinaría muy distinto de Dios, cómo Dios se acerca a nosotros, cómo Dios nos ayuda para que la decisión, si es equivocada, incluso en el tiempo, se transforme en bendición? Esto es bien complicado, pero vamos a ir conversando durante la semana sobre esto que son las malas decisiones que a veces nosotros tomamos. Ahora, Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Y ese era el problema específico que ellos tenían. Ellos estaban muy conscientes de la influencia negativa de los no creyentes. Y ese, para ellos, era realmente problemático eso. Si usted recuerda, nosotros conversamos la semana pasada unos capítulos de Nehemías, donde se abordó la problemática del sábado y el diezmo, ¿no es cierto? Estos dos problemas habían sido problemáticos para la función del templo y la adoración a Dios. Este problema que se toma ahora, que son un asunto de idolatría y el matrimonio, están estrechamente relacionados también, porque esta mezcla ha traído algunos problemas, no solamente ahora, sino que en el pasado, como lo va a relatar y lo va a contar Nehemías. Bueno, ellos habían visto los efectos a lo largo de la historia. Ahora, lo interesante es que él dice lo siguiente: vi, Nehemías 13, 23 al 25, leo el primer texto, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Cuando uno nombra a estas personas, ya hemos conversado sobre ellos, estas naciones que eran realmente idólatras. Y lógicamente, si toman mujeres, esas mujeres crían los hijos, le enseñan la lengua, ¿no es cierto?, original, no de ellos, sino de las mujeres, y hacen una confusión en ese pequeño que después iba a ser parte de la nación. Claro, aparentemente era solo un problema lingüístico que podría haberse solucionado. No obstante, Nehemías entiende perfectamente que un idioma implica una visión de mundo, cómo se percibe la realidad a través de esa ventana. Como dice el filólogo español, la lengua es la sangre del espíritu. Ese era el temor de Nehemías, que es el hecho concreto de que los hijos no hablaban arameo, el idioma que habían utilizado durante el exilio, ni hebreo, no podían entender las enseñanzas de las escrituras. Este era un verdadero problema, porque el conocimiento de la revelación de Dios podía distorsionarse e incluso desaparecer. Ahora, un problema que yo veo como profesor de idioma, que estas lenguas estaban todas emparentadas entre sí. Y con las lenguas que son muy, muy próximas en cuanto a su origen y en cuanto a su vocabulario especialmente, surge el problema de lo que se denomina los falsos cognados, que uno escucha una palabra o la ve escrita y cree que significa algo, pero en realidad significa algo distinto y tal vez todo lo contrario. Ahora, aquí hay varias cositas que uno podría comentar. Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Porque así nos comunicamos en realidad. Sin lenguaje no hay comunicación, No hay sí. comunicación. Dice el. Usted sabe que uno tiene que investigar para poder hablar esto. Dice que el lenguaje es Hablar un con propiedad, sistema. porque podemos hablar Claro. muchas cosas, pero... No podemos decir que el lenguaje es la forma en que nos comunicamos, pero de cierta manera, dice, es un lenguaje, es un sistema de comunicación. Me gusta la palabra sistema. El sistema no es algo solo, tiene varios conjuntos de elementos que van, el sistema van hacia un punto final, estructurado para que exista un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Ahí está el problema. Yo recuerdo que en la enseñanza media, voy a decir, Humanidades, ¿eh? humanidades, voy a decir, nos enseñaban inglés y francés. Me acuerdo de Correcto. eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, para tener una amplitud de, ¿no es cierto?, de conocimiento y a la vez poder insertarse en un mundo que en algún momento a lo mejor estos idiomas vienen a ser requeridos. Y ahora, ¿qué opina esto de que aquí el niño que llegaba no tenía la lengua materna, tenía otra lengua, otro lenguaje? No captaba las enseñanzas, por lo tanto, él quedaba totalmente fuera de toda conexión con lo que era la religiosidad y el ambiente del judío especialmente. Y nosotros siempre hemos pensado que el hogar es la primera escuela, que los aprendizajes logrados en casa en los primeros años constituyen una verdadera impronta. Y hay un texto que todos repetimos mucho y que es muy conocido por la mayor parte de los estudiosos de las Sagradas Escrituras que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, de acuerdo a Proverbios 22, 6. Ahora, esto de instruir al niño en su camino no constituye desde luego una póliza de seguro espiritual, pero hay más En absoluto. probabilidades que permanezca fiel a los principios aprendidos en el hogar que si no se los hubiesen transmitido. Bueno, la norma de los judíos en realidad era que el niño era enseñado en la casa hasta los 12 años. Claro. Y la enseñanza estaba todo basada en la Torá, los cinco libros El Pentateuco. del Pentateuco, ¿no es cierto? Y entonces ellos eran muy conocedores de todas estas cosas. Así que imagínense si no sabían el idioma. La madre le enseñaba otras cosas. ¿Dónde quedaría el pequeño con su conocimiento de la verdad básica del judío? Bastante complejo. Vamos a ir abordando estos temas más adelante en nuestra conversación, un poquito más, entrar en la problemática. Pienso que la actitud de Nehemías fue correcta en el sentido de que esto lo terminamos ahora o este pueblo va a fracasar. Bueno, él se indignó, esa Se es la indignó, realidad. claro. Tenemos que ahondar un poquito más en esta problemática. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias.